Bueno, diuen que demà plou, eh? Ah, sí? Bueno, ¿has dit això? Y el Edu Polo ha salido de aquí todo encendido porque decía que mañana los del tiempo iban a, nevar. Bueno, però això no ho tenim contrastat. Això és el que diu l'Edu Polo. No hem sentit els homes del temps i això. Tu l'has oído? Jo no. O sea, no nos podemos meter. Però jo de Edu Polo. Això és un xar que no... Jo de Edu Polo si me fio. El que acabo de veure... Els problemes que tingui l'Edu Polo amb la gent del temps són problemes seus. Mira, a més, els recomano que ho resolguin a hòsties. En casa, però hòsties. Ara, busqueu un home del temps fort, perquè l'Edu Polo no té media hòstia. És un home fort, sí, sí, sí. El Picó, per exemple. El Jordi Medrano també és un home fort. Estàs preparat, Jordi, per... No, comencem la setmana... Comencem amb força, eh? Sí, amb força? Sí, sí, jo crec que sí. Molt bé. Sí, bueno, bé, ah, que guai. I com l'acabarem? I com l'acabarem? Pues com un pet de nen. O potser la comencem molt fort, molt fort, molt fort, i demà, a aquesta hora, ja està... Mira, millor comencem fluixet. Va, el primer dia serà fort. Vinga, sí. El secundari es compta en Twitter al costat de Gabilondo i la Iñaki. There are those among us who think we're wrong, just making music all day long, but it makes me feel so right, making music and love and life. Doncs sí, mira, començarem forts la setmana perquè, atenció, amics, atenció, perquè aquesta entrevista que farem ara a continuació potser que esdevingui històrica. A veure. Perquè sí, sí, podríem estar davant de la primera persona que acaba amb totes les feines de casa. Eso es imposible. Totes. Es ciencia ficción. Sí, ja sabeu que s'acostuma a dir, no?, que, que la feina d'una casa no s'acaba mai. Doncs teniu al telèfon el Camilo, que ell assegura que ho té tot enllestit a casa seva, que ho ha fet tot. Camilo! Hola! Què? Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que ya tengo toda la faena de la casa bastante ya hecha, ¿eh? Toda, esto dicen que es imposible. No, sí, sí. ¿Quieres que hagamos un repasito? Vale, vale. Hacemos la prueba del algodón. ¿Las camas qué? ¿Hechas? Hechas. ¿Eh? Con las sábanas cambiadas. Todo, y el edredón y todo. Todo, todo, todo, todo. La funda del cojín cambiada y limpia. Muy todo. Bien, muy bien. Ropa limpia, recogida. Sí, el cesto de la ropa ahora mismo vacío. Ajá. Empty total. Toda la ropa está limpia, toda está plegada y metida en los armarios. La de invierno en el armario de invierno, la de verano en el armario de verano. Y el suelo barrido y fregado. El suelo barrido. El polvo quitado. El polvo quitado. Sí, sí, sí, sí. ¿La cocina qué? La cocina limpia. Todo. Fogones desengrasados, la vajilla limpia, el lavavajillas vacío, todos los platos y sus copas y sus tenedores puestos en sus respectivos sitios. ¿Sí? Y todo fregado, desinfectado, la campana fregada, desinfectada, filtros incluidos. ¿Y detrás de la nevera? ¿Detrás de la nevera? Limpio también y barrido y fregado. Y limpiado los tubos que tiene la nevera por detrás, incluido el radiador ese y todo. ¡Qué tío, macho! ¿Y el polvo? Has dicho que sí, el polvo lo has quitado, ¿no? Polvo sí, no hay polvo. No hay polvo. No hay polvo en mi casa ya. Muebles, figuritas de porcelana, libros, estanterías, marco de foto, el abuelo, la tele, todo limpio. Ojo, y encima los armarios, cuidado ahí. También. Porque también. Ahí los armarios se acumulan, hay paquetes de tabaco, se acumulan, por ejemplo, en mi casa. Sí, sí, sí, en la mía, pero lo he quitado. ¿Los has quitado? Todo, todo, no, he quitado el polvo de todo. ¿Has quitado todo el polvo? Sí, sí, y con los bichillos que he ido encontrando, que se... Ahí se queda, sí. He hecho masa para croquetas. ¡Oh, macho! Con la mía. Cual he puesto en un tupper, el cual está limpio. Oye, Camilo. Escolta, parece que sí, tío, que está todo. Y, claro. Pero ojo, porque cuando crees que ya está todo, sí, llega ese momento terrorífico. Ay, que dices, ya lo tengo todo hecho. Y que son el tema de las cortinas. No, las hecho. ¿Las cortinas? También, cortinas y estores. Toma. Y moquetas del baño. ¿Todo esta mañana? Todo lo ayer. Ayer hiciste eso. Y lo he sacado, desempolvado, lavado, desinfectado. He cosido algunas cenefas sueltas que tenía la cortina. Y están otra vez en su sitio, todo colocado. Camilo, brillante. ¿Te das cuenta que...? Espérate, y en el mar, o sea, yo tengo carpintería de aluminio. Ajá. En el los raíles. Ahí se acumula, ahí se acumula mucha hez. Pues limpio. Hostia. Camilo. ¿Qué? ¿Te das cuenta que tú puedes ser el elegido? Bueno, yo creo que... Sabes que puede ser la primera... Hablo de tal Moisés, pero creo que... la primera persona que acaba todas las faenas de casa, pero atención porque nos queda la prueba final. ¿Qué? Con tu mujer. Bueno. Tu mujer Catalina, sí. A la que tú cariñosamente llamas mi perrilla. Sí, mi perrilla, mi esposa, bueno. Que es mi principal aliado. Ajá. Y desde aquí quiero decir que es no solo mi esposa, sino mi compañera, mi amiga y la persona que me da la fuerza que yo creo que sí, resumo. Sí, tu compañera, tu amiga, todo eso, pero también es tu crítica más severa, ¿verdad? Claro que sí. A la hora de limpiar, la que ella ve el fallo, ¿verdad? Claro que sí, porque es la honestidad en persona. Sí. Ella es la que hace que yo me supere día a día. Tu perrilla, ¿no? Claro, cuando yo creo que he hecho bien las cosas, se lo comento y ella dice, podría haberlo hecho mejor. Siempre encuentra un fallo. Esto hace que te superes, ¿verdad? Porque busca la perfección en mí y yo, gracias a la búsqueda de su perfección, alcanza la perfección, ¿eh? Bueno, pues tu mujer lleva una semana en casa de tus padres por motivos que no vienen al caso, son cosas vuestras, ¿vale? Sí, sí. Y en estos momentos debería entrar, habíamos quedado con ella para que entrara en casa en este preciso instante. Pero para revisar si... antes, ¿eh? Ah, ya está en casa. Está en para casa. Revisar si está todo realmente en orden. Está ahí en casa, ¿no? Acaba de nada, hace dos minutos que ha entrado. Ah, mírala, pues. Niño, que se ponga. Ya estoy aquí con lo de la radio liado. ¿Queréis que se ponga? Sí, por favor. Ponte perrilla. Hola, ¿qué hay? Catalina. Hola. Aquí lo que hablamos, aquello de que tu marido había limpiado la casa y que queríamos que tú hicieras la prueba final. Dice que está todo hecho en casa, que no queda nada por hacer. ¿Que puedes confirmarlo, Catalina? Bueno, he echado así un vistazo rápido. Y bueno, ahora me estoy fijando con más detalle y sí, creo que está todo. Sí, sí. Veo que has cambiado las cortinas, ¿no, cariño? Por supuesto, le he hecho la pirólisis con las propias mías manos. Eso a las cortinas y al horno que le hacen. La pirólisis también. Todo es que la pirólisis es lo más. A mano, sí, sí. Claro. ¿Y todo qué? Está limpio. ¿Cómo lo ves tú? Pues la verdad es que está toda la faena de casa hecha, ya no... No queda nada, yo creo que ahora mismo ese merece un aplauso. Desde luego. ¿Está usted aplaudiendo? Sí. Aplaude, cabrón. Sí, sí. Perdón, pásame a Camilo. Oye. Camilo. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Pues... ¿Cómo te sientes? Tu mujer ha dado el visto bueno, nosotros también. Todo hecho. Enhorabuena, tío. Ya lo sé. ¿Y ahora qué? Pues, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Ahora mismo siento como un agujero enorme dentro del pecho. Normal. Un poquito... un poquito un gran vacío. Como si te faltaran los pulmones. Falta un poquito aire. Sí, ahora... Madre porque mía. Es como llegar al final, ¿no? De algo. Sí. Final de un camino. ¿Y qué vas a hacer? ¿Has pensado en algo? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vivir la vida, no? Supongo... ¿Ensuciar? ¿Qué vida voy a vivir si casi no tengo dinero ni nada? Yo creo que voy a quemar la casa. Bueno. Con todo dentro. No sé lo que opinará mi mujer, no se lo he comentado. Oye, ¿qué opina de que me da de casa? ¿Quemar la casa? Yo ya estoy echando gasolina. ¿Es mi brazo derecho o no? ¿Es mi perrilla o no? Pero una cosa, perdona. Es que estamos en sintonía. Sí, estáis en sintonía total, pero ¿está echando gasolina de verdad o...? Ya te digo, sí. Espera, mamá, mi amor, que yo te ayudo. Vale, pero dame el mechero, Camilo, que espera, voy a... Échale bien gasolina a las cortinas. Ah, tiene gasolina, voy a quemar el horno. Toma, va, dale, venga, dale. ¡Hala! Toma, ya está todo ardiendo. Está quemando todo. Todo. ¿Sí? Sí. Oye. ¿Qué? Escucha, a ver si salir de ahí, salir de ahí antes. Sí, oye, saliendo, nena. ¿Quieres un café antes? Bueno, hazme un cafelito rápido y vámonos. Bueno, ¿qué hay más romántico que una pareja quemando su propia casa recién limpia? ¿Eh? ¿Verdad? Es que el amor es así de mal. Los Eels. Y tocan a Seals. Sube. Bueno, cada cop, parlem del tema Tupper. Bueno, Carmanyola. Carmanyola, el terme adequat, no? Cada cop més persones porten a la feina el seu tàper o Carmanyola amb el dinar per estalviar-se els diners d'anar a dinar al cafè de la ràdio, per exemple, no? I que t'estalvies, eh? I tant. És un tema que ja hem parlat alguna vegada, però atenció, perquè avui volem aportar un nou gir, una altra visió, una altra perspectiva d'aquest món tàper. Cayuco, què tal? Buenas. Hola, buenos días. Tu vens a demostrar, no?, de que el mundo este del tàper, de la fiambrera, no tiene que ser... Demostrarnos de qué, no es una construcción propia. ¿Qué has dicho? Demostrarnos de qué. Demostrarnos de qué. Habla bien. Tienes razón, hermano. 17 años. No, tiene totalmente. Que es que parece más garrudo que parece él. Parece Rosello, parece un ministro o algo, tío. Lo que vienes a demostrar que el mundo de los tapers no tiene por qué ser un mundo de un solo sentido. Claro. Si es de casa al trabajo. Puede ser al revés, en ¿no? el sentido inverso de las agujas. Puede ser del trabajo a casa. Del trabajo a casa, mm-hmm. Que ese es tu caso. Tú sí. Llevas la carmañola del trabajo a casa, ¿no? Exacto, yo en el trabajo aprovecho y me hago el tupper para la cena, ¿mm? Y me lo llevo a casa y en la casa la como. Mira qué bien. Pero ahí en el curro tienes una cocinita pequeña, en un office, ¿no? Un office, sí. Con unos fogones y tal, y aprovechas para hacerte la cena allí y te la llevas a casa. Sí, sí, sí. No, yo, bien. Bueno, yo me hago la comida en el curro y mientras me hago la comida, también aprovecho y me hago la cena. O sea, ¿haces la comida allí mismo? Sí. Vaya. ¿Y qué, pero qué, dónde trabajas? ¿De qué? No, yo trabajo en el sector del aluminio. El sector del aluminio es muy... Muy, muy amplio, ¿eh? Bueno, yo trabajo... ¿Papel de aluminio? No. Aluminio... ¿Aluminio? Aluminio. Hacemos persianas. Vale. Hacemos persianas de aluminio, yo qué sé, que no sé, cosas de aluminio. Yo no soy técnico en aluminio, yo... Es que yo trabajo en asuntos internos. Ah, vale. De la empresa. Mm. Pero claro, una empresa de aluminio, hay pocos asuntos internos que investigar. O sea, sí, bueno. Yo he trabajado en el FBI. Ojo. He trabajado en la policía. He trabajado en la policía también, que es la de Cataluña. He trabajado en el FBI, lo he dicho. He trabajado en el PP. Uh-huh. Y ahí sí que molaba, había un montón de tramas, de historia, de investigar a compañeros, ¿no? Pero en una empresa de aluminio, pues pocos asuntos internos hay. Alguna discusión por una quiniela compartida, pero poco más. No hay ahí, no hay los entresijos. O sea, que parece que hay poco trabajo y por eso tienes tiempo y solo para hacer tapers, sí, ¿no? Sí, ya. Yo es que, mira, yo te cuento. Yo tengo 4 hijos, tengo 3 perros y una mujer, y a la que yo pongo los en la casa, imagínate. Hay un follón ahí. Yo es que paseo al niño, baño al perro, dale el biberón a otro perro, trasquila al niño, duerme a la mujer, cuéntale un cuento a los perros, coge al niño, debajo. La mujer, no paras. Es un no parar, ¿no? Yo en la casa, yo no tengo tiempo para nada y menos para cocinar. Así que cuando son las 10 de la noche, yo me saco el tupper, le digo a todo el mundo, silencio ahora, calpara da supa. Saco mi tupper de la bolsa, me lo caliento y lo como. Y tu mujer y tus hijos, bueno, hay tupper para todos, quiero decir, haces, ¿qué comen ellos? ¿Cómo que comen? A ver, entonces el tupper, haces la cena, te la llevas a casa. Sí. ¿Pero para compartir? No, para mí. ¿Para ti? Claro. Pero, ¿y tus 4 hijos? A ver, yo que sé, que se busquen la comen vida. Ellos? No, yo que sé, que se busquen la vida. Lo que haya, cómelo. Ni idea, ni es que ni lo miro, ni lo sé. Pero esto está fatal, tío. ¿Pero por qué está fatal? La gente lleva el tupper al curro, para los compañeros... No, para él. Es verdad. Llevan solo para ellos. Pues la comida que va del curro a casa es solo para mí, no me jodas. No. Hago la comida para mí, ¿no? Pero tu mujer y tus hijos, ¿qué dicen? Pues mira, cada noche cuando abro el tupper siempre se me arremolina. ¿Y qué te has hecho, papá? ¿Qué te has hecho? Con hambre, ¿no? Y dicen, ¿cómo te cuidas, papá? Y mi mujer también dice, hostia, ¿cómo te cuidas, no? Y me hago unos libritos de lomo, o una manida, una rodancha de salmón y puerro. Y le dicen, ¡jo! ¿Cómo te lo curras, papá? Eso te lo ha hecho tu madre. Claro, le digo, no, eso lo he hecho yo, nenito, en casa, ahí en el curro. Y no. Pero yo no sé qué comí, qué coño, yo qué sé, a mí, ¿qué me importa? Y eso ni a los perros le da. No. Nos llama Pedro. Bueno. Hablando de perros, nos llama Pedro que no quiere... No lo conozco. No, yo tampoco, pero dice que quiere comentarte alguna cosa. Hola, Pedro, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? No, nos conocemos. Vale. ¿No? No. Oye, que me llamaba porque me ha gustado mucho este señor que está ahí hablando. ¿Ah? No sé, parece por la voz, me parece muy tierno, una persona así como independiente. Más. Yo creo que tenemos así también la misma edad, ¿verdad? Yo tengo ahora 36. Y no sé si... Yo llamo porque si él quisiera podríamos conocernos. Yo mido 1,73, soy moreno, me gusta pasear y no pasear también. O sea, a veces salgo a pasear y cuando llevo un rato, pues, no me gusta pasear. Así que me voy para atrás, voy a casa. Soy... Pedro. Mi afición es la lectura. Muy como a todos. A la revista. Y entonces, pues... Pedro. ¿Qué? Que te has confundido, tío. ¿Qué pasa? Que esto, a ver, creo que esto no es un programa de citas. ¿Ah, no? No, esto es... Pues perdón. ¿Sabéis qué día le hacen el programa de cita ese? A esta hora no sé. Yo dudo que haya programa de citas a esta hora a las 2 menos cuarto de la tarde. ¿El, o sea, de automovilismo? ¿El de qué? El de automovilismo. ¿Te gusta el automovilismo? ¿Eh? El de la carrera. De corto, ¿no? ¿Verdad? No lo sé, aquí en la radio no sé. Si no hay carrera y muertos, no, no se habla del tema automovilismo, ¿no? Pues yo qué sé, de, y algo de tíos tirándose. Que no hay nada para ti, yo qué sé, que no. Oye, que no te puedo ayudar, que busques entre en iVox. Pues vale. ¿Qué? Estoy buscando. ¿El qué? Lo habéis cabreado. Normal, pero escucha, siento que esta llamada nos haya quedado minutos para tu entrevista. Pero no, ya... menos mal, porque te estás poniendo ya en un tema de, yo qué sé, de mi familia, que no me gustaba nada. Familia van a lo suyo y yo voy a lo mío. No, no, bien hecho, como tiene que ser. Si estás solo en tu casa escuchando la radio y te atenaza el miedo. Si estás solo en la vida y te atenaza el pánico. Si estás solo y te mueres de miedo oyendo el transistor, sal. Sal a la calle, hombre, y relaciónate con unos y con otros. Habla con este y con el otro, con el de la frutería, con el amigo que tiene ahí en el portal. Habla con tu padre o con tu madre, que hace tiempo que no hablas con ellos. ¿Qué te está pasando? O con tus hermanos. ¿Qué más de mentira que os hayáis criado juntos? ¡Recupera a tu familia! Especialistas secundarios. Un programa familiar. ¡Wow! ¡Coche nuevo! ¿Cómo te las gastas? Por mucho que lo intentes, no te van a creer. Los Seat Selection son vehículos con menos de 2 años de antigüedad y menos de 30.000 kilómetros. Kilometraje garantizado, revisados en 110 puntos y 24 meses de garantía con cobertura europea. Seat Selection, seminuevos con valor añadido. Taes Motor, en la avenida Meridiana 291. En otoño, en invierno, da igual cuándo. En Toldos Durán tenemos una oferta para cada época del año. Porque no hay tiempo para los toldos, pero sí hay toldos para el tiempo. Ahora un 15% de descuento en todos los productos y un anemómetro de regalo. Un sensor de viento para toldos motorizados. Toldos Durán, 93-331-6349. Toldosduran.net. A ver, vecinos, ¿buscáis tóner y cartuchos para vuestra impresora? ¿Y buscáis calidad y ahorro? En A4Toner lo tenéis todo y a unos precios de jándalo. Entra en a4toner.com. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visionon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Sí, me recibís Barcelona. Aquí, Virgil Kennedy, hablando para la WRKTO de Wichita, a las emisoras hermanas de la gran cadena. Sí. Abiertas para que los indios y vaqueros de la Unión nos cuenten sus cuitas, sus deseos y, ¿por qué no?, también sus anhelos. Tenemos ya una llamada de un vaquero, de un indio, no lo sabemos todavía. ¡Yija, vaquero, indio! Hola, Virgil. ¿Qué tal? Me llamo Barney. Hola, Barney. ¿Qué me hacen? ¿Qué hace un vaquero como tú en un sitio como este? Qué bueno. ¿Qué me cuentas, Barney? Pues verás, el otro día mi señor y yo fuimos a cenar fuera a la cantina del viejo Darling. ¿La cantina del viejo Darling? Sí. ¿Sabías que allí mataron a Doc Holliday? Está Holliday. Sí, está allí. Y a Johnny Bill Muller también. Sí, es verdad. No nos estamos de nada, ¿eh? Se come muy bien en la cantina. Bueno, es que mi señora y yo cumplíamos la boda de plata. Bueno, pues queríamos dar un homenaje, llenarnos la boca de carne de búfalo. Muy buena. Llenarnos las manos con salsa barbacoa, o bien, y luego pues bailar cancán. Y bueno, una noche de completa. ¿Y fue bien o qué? Pues sí, lo que pasa es que tuvimos que dejar al pequeño Thomas con un canguro indio. Oh, amigo. El pequeño Thomas es tu hijo, ¿verdad? Claro. Y cuando volviste a casa, el niño era otro. Claro, al entrar en casa, es muy cabrón, nos estaba esperando detrás de la puerta. Parezco negro, ¿no? Con esta voz. Bueno, el cacho sabía... Sabía, el niño se había pintado la cara como Cocha, un indio. Pareces un tolai, pero... Como un indio. De raza indeterminada. Y tenía un hacha en la mano, se abalanzó sobre nosotros, quería cortarnos la cabellera. ¿Tu hijo? Sí, pero falló, se estampó contra el suelo, pero estamos preocupados. ¿Pero de qué tribu se había hecho? El anuncio ponía que era un indio pelón. El indio canguro era un indio pelón. Un indio pelón. Bueno, pues estate tranquila porque los indios pelones no cortan la cabellera, son inofensivos. Ah, ¿no? ¿Qué hacen? Cortan el pelo. Ah. Son peluquero. Indios peluqueros. ¿Qué anda? Cortan el pelo al hacha. Al hacha. Sí, que te dan como más volumen. Hacha 12 euros, ¿no? Hacha 12 euros. Tijera 20. Navaja. Navaja. 14. Vale. Dólares. Uh-huh. Vale, te da como volumen, ¿sabes? El puma. Sí. Pues ese es el tipo de corte de peinado que te hacen los indios pelones al cortar al hacha, ¿vale? Vale. Tu hijo solo quería cortaros el pelo, amigo. Bueno, más, entonces tranquilidad, ¿no? Y ya buenos se, alimentos. Ya se le pachará a los niños. Ya. Oye, si ves que empieza a decir hola, marichocho y cosas así por el estilo, tienes un futuro peluquero, amigo. Pues él quería ser bombero vaquero, de mayor. Bueno, ya sabes cómo son los niños pequeños, ¿no? Ya. Quiere muchas cosas. Como su padre quería ser de mayor. Como su padre, un tolai indeterminado, ¿verdad, amigo? Sí. Venga. Ay, gracias por tu atención, Vicky. No hay de qué, amigo. Yo. Seguimos en directo. Yo. Seguimos en directo en la WRKTO de Wichita. Vicky, el Kennedy, la habla. Emisora hermana de la gran cadena CEN. Es el momento de hablar con otra persona que quiere comentarnos algo en este consultorio vaquero. Hola, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Qué simpático el negrete, ¿eh? No era negro. ¿Ah, no? Era tonto. Oye, me llamo Iniston. ¿Y qué se te ofrece, Iniston? Mira, busco trabajo, Virgil. Estoy rayando la desesperación. Todo el mundo, desde el Pecos hasta la Coto del Norte, está todo el mundo igual, tío. Igual, ¿qué igual ocurre? A mí, mira, me desahuciaron de donde vivía por no... en fin, por no poder pagar la hipoteca. Y ahora vivo compartiendo tienda con unos indios. En un rincón de la tienda habían ubicado... No hay rincones, las tiendas son redondas. Bueno... ¿Y en la redonda no hay rincones? No. ¿Ah, no? Pues algún lado, ¿no? En un lado. A mí me dijeron, vete al rincón ese. Y a lo mejor... Al rincón bueno. A lo mejor estoy yendo cada día a un sitio diferente, no sé. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, ¿a qué te dedicabas antes de, pues, este terrible problema, amigo? Yo me dedicaba, como no, al ladrillo. Vaya. Yo soy encofrador, paleta. Paleta en el oeste, pero aquí todo es de madera. Por eso, por eso, sí. Por eso te has quedado. Ahora lo sé, que todo es de madera, Virgil, pero antes... Tenías que haber hecho carpintero, que me aspe, no tuviste un padre. Sí, bueno, mi padre ya me dijo que estudiara, pero a mí no me gustaba estudiar, ¿sabes? Mm. Yo siempre he sido muy rebelde, a mí siempre me ha gustado más las chavalitas, a mí siempre me ha gustado más ir ahí con los amigos a pegar unos tiritos. En fin, que me metí en la construcción. En el aparcamiento del salón, ¿no? Sí, señor. ¿Donde sí, los caballos? Sí. Menudo ahí. La cosa es que me metí en la construcción cuando el boom... Ya. Era una manera de ganar dinero rápido... Pero no tan rápido. Oye, Iniston. ¿Qué? Que estoy pensando... Igual yo te puedo dar trabajo, por todos los demonios. No me digas. Sí. No me digas. Escucha. Qué bueno, dime. ¿Sabes que tengo un rancho? ¿Ah, sí? Colorado Jim se llama. El rancho. Y me quiero construir una piscina. ¿Vale? Hombre, me haría falta un paleta, como bueno, tú, alguien que me alicate el tema, bueno, ¿no? Bueno. Si me lo haces... Claro que sí. Oye, te la voy guapa así con trampolines, ¿no? Como la del concurso ese... No, la quiero más artística, ¿sabes? ¿Ah? Como con peces gordos de cerámica que, a los lados, y que de la boca le sale un chorro de agua, así, correcto. Tipo como Luis XVI. Como la que tiene Justo Molinero. ¿Justo Molinero tiene una piscina de ese estilo? Ah, no sé. Quizá se me ha calentado la boca, no sé. A mí, yo siempre me lo he imaginado así, que debía tener una piscina con peces hechos fuentes al entrar en su casa. Pues, me imagino yo, digo, yo. Pues si la tiene, vamos a tener dos piscinas iguales, porque yo la quiero así. Ok, yo. Vale, de acuerdo, amigo. Pues no te preocupes, que yo te lo hago. Hostia, muchas gracias. Bien, vale. Sí, hombre, grande. Lo que sea por vosotros. Grande. Echamos una mano como podemos. Ya lo veo. Entre todos tenemos. Ya no estoy hablando contigo, gracias. Está hablando conmigo. Barcelona, ¿me oís, no? Sí, aquí estamos, Virgil. Nada, un placer. A ver si. Igualmente. Entre todos sacamos esto adelante, empujando, ¿sabes? Así que haciendo una piscinita, ¿eh? Tenemos bueno, pasta, ¿eh? No me Justo Molinero del Oeste. Bueno, ¿sí? he sabido invertir, amigo. Adiós. Adiós, amigo de Barcelona. You. Gratis en... ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Atención, amigos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Venga, vamos, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! Ah, ¡venga, ah, vamos! ¡Vicente Egea, muy buenas tardes! Deportivo, Vicente, ¿qué me traes? Joder, qué miedo. Coño. Hola, Batares, hola, oyentes de Carromato del Deportivo. Hoy traigo una de esas historias bonitas que tiene... ¡Hostia, qué susto! No, es el cambio musical. Hoy traigo una historia... Para dar una sensación más de vivacidad, ¿sabes? De dinamismo. Claro, porque la gente, los oyentes, ligan mucho lo que es el deporte con música viva. Dinámica, exacto. Es verdad, ¿eh? Tú pones ahora algo de Bach, por ejemplo. No, y te imaginas un programa de libros, más no de deporte. Sí, porque es... ¿Cómo es la mente humana, eh? De simple. ¿Cómo es la mente humana de simple? ¿Qué me cuentas? Nada, os traigo una de esas historias bonitas que tiene el fútbol. Una historia que une fútbol y música. ¿Quién es este? Está con nosotros Chirri. Hola. Chirri milita en las filas del Moskis Sport de Stalingrado. Es un equipo de la segunda división rusa del fútbol. Sí. Ah, tú eres uno de estos futbolistas un pelín paquetes. Bueno. Que a la que os hacéis mayores os vais a jugar al extranjero a probar suerte, ¿verdad? Pues sí, porque aquí no hay futuro. ¿De qué juegas? ¿Cuál es tu demarcación en la cancha? Bueno, soy lateral derecho y además canto. ¿Canta? ¿Este tío sí, Avatar, la cosa es que Chirri es famoso por ser el único futbolista que canta mientras juega al fútbol. Así es. Se pasa cantando todo el partido, pero, según testimonio. ¿Pero qué cantas? Bueno, pues saeta, cosita de mi tierra, hago un poco de todo. Canto ahí... Bonito tu sol, mientras juega fútbol, ¿eh? Bonito que tú eres. Lo pone en la barrera. Ay, como tú egoísta. ¿Pero mientras juegas a fútbol? Sí, todo el rato. ¿Pero cómo puede ser eso? Bueno, ¿cómo? Pues es que me aburro. A ver, jugar allí al fútbol pues no es fácil porque no. Por el idioma, por el frío, entonces te pasa el partido pues intentando, pidiendo que te la pasen, pero no te entienden, entonces no rascas bola. Entonces pues estoy todo el rato ahí. ¿Cómo te aburrías? ¿Te pusiste a cantar? Pues sí, es lo que hago básicamente. Mientras correteo por ahí por el campo, pues canto mis cosillas, mis temas. Así pero, sí, pero si eres un paquete que no rasca bola, lo que no entiendo es cómo te dejan jugar. Bueno, chirri, porque a los rusos les gusta oírme cantar, les gusta nuestra música, flamenquito, sí. Y otra cosilla. Tiene mucho arte. Nuestra... Hola, individito, todo que te quiero. Así. A veces en el culete del rival lo utiliza como cajón flamenco. Entonces, pues le divierte, pues sí, le divierte escucharme. Sí, vale, pero yo le hago mucha compañía, ¿eh? Pero una cosa, no sé yo, el hecho de que haya un tío ahí cantando flamenquito por el campo, no sé, si el equipo además va perdiendo. Ah, no, si el equipo va perdiendo, entonces el entrenador, el primero que envía la ducha es a mí. Entonces, eso, en eso los rusos son muy serios, si van perdiendo, no. Chirri, yo creo que lo que deberías hacer es volver inmediatamente. Chirri. Que te como. Ya. Yeah. Y así te el partido. Deberías volverte a España. El fútbol no es para ti, ¿eh? Pues la verdad que sí, que me estoy planteando volver. He hecho mucho de menos mi tierra, mi gente, mi pescadito, mi cosa. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas a España? Si bueno, vamos a ver, porque hay un representante musical ruso que dice que quiere hacer un disco conmigo, que me quiere llevar por ahí por Siberia, no sé. ¿Y si eso no sale, que tal vez dedicarse pues, al mundo de la canción, la copla? No, entonces seguiré estando ligado al fútbol. Quiero hacer una revista, la voy a llamar Leñeros. Una revista dedicada exclusivamente a esa gente que mete patas y muerde. Que los hijos de perro del fútbol. Y si no, piensa volver a su Orense natal, ¿no? Claro, allí a cantar con mi niño. Te quiero. Dale. Pero si te van un pase al hueco. Pero que te... Y vas así, cantando mientras vas a por la pelota. Pero si ya le digo que me la pasen, pero no... Al hueco pide... Yo he visto vídeos y al hueco pide poco, ¿eh? Y cuando canta... Cuando un compañero marca el gol, tú vas y le cantas una cosa. Claro que sí, hombre, claro que sí que le canto. Pero no me dejan que abrazarme, porque son así. Bueno, son pues sí, menudo personaje el que has traído aquí, Vicente Egea. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hola, zona nueva. Comunicación en esta misma sintonía, en la granca. Ahora, vamos.